Compadre Zoe Muñoz, ¿pa' qué la plata si ella lo consigue todo con la misma vaina? Compadre Flaco, ya que está en tu histeria eso va. Dice, óigame compadre Flaco, yo a usted le quiero hablar de los prejuicios de la vida. Como todo el mundo sabe, el hombre es el que trabaja y la que manda es la mujer. ¿Cómo? ¿De qué vale tener plata, tener lujo, tantas cosas si no tiene una muchacha que lo quiera, lo consienta, que lo ponga pechillón? Yeah.